Cómo, cómo me tienes enamorado. Cómo, cómo si tú me tratas mal. Cómo siempre me echas de tu lado. Y como un perro yo te sigo atrás. Cómo te gusta verme seguir siempre enamorado y a tus pies. Yo creo que el amor así no es. Tonto yo, porque quise querer. Tonto fui, porque no te he aguantado. Tonto ves, que mi amor es más fuerte. Tonto yo, que sigo enamorado. Como, como me tienes preocupado, que no puedo más que pensar en ti. Como quiero que vuelvas a mi lado cada vez que no estás cerca de mí. Como abusas tú de tu belleza, me niegas tu amor, me lo das después. Yo creo que el amor así no es. Para ti, tú me tratas como un juguete, juegas y luego te amo.